bienvenidos una vez más a El Último Refugio. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a el amor. El amor y el desamor. Las dos caras de la moneda. El amor y el odio a través de grandes, de algunas canciones. Como no puede ser de otro modo, vamos a empezar clásicos, viejunos clásicos. Está sonando Johnny Hartman y John Coltrane interpretando Mi Único y Gran Amor. Que el amor solo era una palabra de cuatro letras. Yo me quedo con Omar Khayyam, quien dijo: el amor que no devasta no es el amor. Un tizón expande el calor de un brasero noche y día durante toda su vida. El verdadero amante se consume de dolor y de gozo. Vamos ahora con el gozo. Vamos a escuchar al insigne, al gran, al poeta, músico, genio, el gran Leonard Cohen. Siempre lleno de elegancia y dignidad. Esta para mí es una de las canciones más bonitas, más bellas. Insinuante y un poquito triste. Llévame bailando hasta tu belleza, con un ardiente violín. Llévame bailando a través del pánico, hasta que sea recogido a salvo dentro. Álzame como una rama de olivo, y sé la paloma que me lleve al hogar. Y

dance me to the end of love. Seguimos enamorados aquí en los estudios centrales de Radio Carcamal. Y va a venir ahora Neil Young, otro canadiense. Y esta canción, Harvest Moon, nos dice: ven un poco más cerca. Escucha lo que te tengo que decir. Al igual que los niños durmiendo, podríamos soñar esta noche. Pero hay una luna llena que se levanta. Vamos bailando en la luz. Sabemos dónde están tocando la música. Vamos a salir y sentir la noche. Porque todavía estoy enamorado de ti. Quiero verte bailar otra vez. Porque todavía estoy enamorado de ti. En esta luna de la cosecha. Cuando éramos extraños, yo te miraba de lejos. Cuando éramos amantes, yo te amaba con todo mi corazón. Pero ahora se está haciendo tarde y la luna está subiendo alta. Quiero celebrar verla brillando en tus ojos. Come a little bit closer, hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night. But there's a full moon rising. Let's go dancing in the light. We know where the music's playing. Let's go. Thank you. 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest moon. De la caza. 20.000 francos, ¿a que no? ¿Lo dice usted en serio? Acabo de pagar 20, quiero recobrarlos. Dejémoslo en 10, soy un oficial corrupto, pero pobre. De acuerdo. Bien. Por muy listo que sea, sigue necesitando un visado, es decir, dos. ¿Por qué dos? Viaja con una dama. ¿Entonces con uno basta? Yo diría que no, he visto a la dama. Si no la dejó en Marsella u Orán... Puede que no sea tan romántico como usted. No importa. No habrá visado de salida para él. ¿Qué le ha hecho pensar que yo podría abrigar la intención de ayudarle a escapar? Porque creo que bajo su apariencia de hombre cínico, es usted un sentimental. Ríase si quiere, pero me conozco su dossier. No sé por qué el sol no está en el cielo. Tiempo tormentoso. Desde que mi chica y yo no estamos juntos, no deja de llover. La vida no es más que tristeza y miseria. No puedo recomponerme. Estoy siempre tan cansado, siempre tan cansado. Cuando ella se fue, la tristeza vino a buscarme. Si no vuelve, acabaré en esa vieja mecedora. Lo único que le pido al Señor es un poco de sol, otra vez. No puedo seguir. He perdido todo lo que tenía. Tiempo tormentoso. Desde que mi chica y yo no estamos juntos, no deja de llover. No deja de llover. Blooming misery everywhere.

night and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. La voz. Vuelve con nosotros ahora Leonard Cohen para cantar esta canción desgarradoramente bella. Es una carta. Describe una traición, un triángulo amoroso. A veces pienso que el destinatario de la carta era el mismo Leonard Cohen. Las letras de Leonard Cohen, ya sabéis, son complicadas, dan lugar a varias interpretaciones siempre. Esta es la famosa gabardina azul, y dice así. Son las 4 de la mañana, finales de diciembre. Te estoy escribiendo solo para saber si estás mejor. Hace frío en Nueva York, pero me gusta el lugar donde vivo. Hay música en la calle Clinton durante toda la noche. He oído que estás construyendo tu pequeña casa en lo profundo del desierto, y ahora vives al día y sin ningún plan. Espero que guardes buenos recuerdos. Sí, Jane volvió con un mechón de tu pelo. Ella dijo que tú se lo diste. Aquella noche en la que planeabas cambiar de vida. ¿Alguna vez lo hiciste? Ah, la última vez que te vimos, parecías mucho más viejo. Con tu famosa gabardina azul. Estaba rota por el hombro. Habías estado en la estación, esperando trenes. Y volviste a casa solo, sin tu Lili Marlene. Y tú jugaste con mi mujer como si fuera un objeto más de tu vida. Y cuando regresó a casa, ya no era la esposa de nadie. Bueno, te veo ahí, con una rosa entre tus dientes. Una cosa más, gitano ladrón. Veo que Jane está despierta. Ella te manda recuerdos. ¿Y qué puedo decirte? Mi hermano, mi asesino. ¿Qué podría decirte? Supongo que te echo de menos. Supongo que te perdono. Me alegro de que te cruzaras en mi camino. Si alguna vez vienes de visita por Jane o por mí, tu enemigo está durmiendo y su mujer está libre. Sí, y gracias por la sombra que te llevaste de sus ojos. Creí que estaba ahí para siempre, y por eso nunca intenté quitársela. Sí, Jane me dio un mechón de tu pelo. Ella dijo que tú se lo diste.

Jefe. Jefe. ¿Qué? ¿No se va a la cama? No, ahora no. ¿Y no piensa hacerlo en un futuro próximo? No. ¿No piensa acostarse nunca? No. Pues yo tampoco tengo sueño. Ven, anda, echa un trago. No quiero, vamos. Ven, echa un trago. Jefe, tiene que salir de aquí. No, señor. Estoy esperando a una dama. Vámonos, jefe. No debe meterse en líos. Ella va a venir. Yo sé que va a venir. Podemos coger el coche, irnos a la aventura, ir de pesca hasta que ella se haya ido. Cállate y vete a casa, ¿quieres? No, señor. Yo me quedo. Se llevan a Ugarte y aparece ella. Unos van y otros vienen. Sam. Sí, jefe. Si es diciembre del 41 aquí en Casablanca, ¿qué hora es ahora en Nueva York? Se me paró el reloj. Deben de dormir en Nueva York. Deben de dormir en toda América. De todos los cafés y locales del mundo, aparece en el mío. ¿Qué estás tocando? Una canción que he compuesto yo. Para, ya sabes lo que quiero escuchar. No lo sé. La tocaste para ella, tócala para mí. Bueno, es que no la recuerdo. Si ella la resistió, yo también. Tócala. Sí, jefe. De Leo Ferré. Con el tiempo, sí, todo se va. Se olvida el rostro, se olvida la voz. Si el corazón no palpita, no vale la pena buscar más allá. Hay que dejar las cosas como son, así están bien. Con el tiempo. Con el tiempo, sí, todo se va. A quien adorabas, a quien buscabas bajo la lluvia, quien intuías con una sola mirada, entre las palabras, entre las líneas y el polvo de una promesa maquillada que sale a ganarse la noche. Con el tiempo todo se desvanece, con el tiempo, sí, todo se va. En quien creías sin saber por qué, por nada. A quien regalabas el viento y las joyas, por quien hubieras vendido el alma por unas monedas, ante quien te arrastrabas como se arrastran los perros. Con el tiempo, sí, todo está bien. Y te sientes encanecido, como un caballo exhausto, y te sientes gélido en una cama azarosa. Y te sientes muy solo, sí, pero a tus anchas. Y te sientes estafado por los años perdidos. Entonces, verdaderamente, con el tiempo has dejado de amar. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare

El último refugio, otra de las grandes canciones de amor. Les chansons de vieux amants, la canción de los viejos amantes, de Jacques Brel. Dice así: por supuesto, tuvimos tormentas. 20 años de amor loco. Mil veces hiciste las maletas. Mil veces yo levanté el vuelo. Y cada mueble se acuerda en esta habitación sin cuna de los estallidos de las viejas tempestades. Ya nada se parecía a nada. Tú habías perdido el gusto del agua y yo el de la conquista. Pero mi amor, mi dulce, mi tierno, mi maravilloso amor, del alba clara hasta el final del día, yo te amo aún, tú sabes, yo te amo. Yo sé todos tus sortilegios, tú sabes todos mis embrujos, tú me has conservado de trampa en trampa, yo te he perdido de tiempo en tiempo. Por supuesto, tuviste algunos amantes, era necesario pasar el tiempo. Es preciso que el cuerpo exulte. Y finalmente, finalmente, fue necesario bastante talento para ser viejos sin ser adultos. Oh, mi amor, mi dulce, mi tierno, mi maravilloso amor, del alba clara hasta el final del día, yo te amo aún, tú sabes, yo te amo. Y cuanto más el tiempo nos hace cortejo, tanto más el tiempo nos atormenta. Pero no hay trampa peor que vivir en paz para unos amantes. Por supuesto, tú lloras un poco menos pronto. Yo me ablando un poco más tarde. Protegemos menos nuestros misterios. Dejamos hacer menos al azar. Desconfiamos de la corriente, pero es siempre la tierna guerra. Oh, mi amor, mi dulce, mi tierno, mi maravilloso amor. Del alba clara hasta el final del día, yo te amo aún, tú sabes, yo te amo. Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. protège. Et plus le temps nous fait tourment, mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Je t'aime. ¿Casarnos él? Pues... ¿Y por qué no? El capitán de un barco puede, por tanto... ¿Qué te pasa ahora? Nada. Que te quiero mucho. Y odio esta horrible guerra. En este loco mundo todo puede pasar. Si algo sucediera... Si algo viniera a separarnos, donde quiera que vayas y donde yo me encuentre, quiero que sepas que... Bésame. Bésame como si fuera la última vez. Y vamos con otra canción tormentosa. Mientras esta ciudad está ocupada durmiendo, todo el ruido se ha desvanecido. Camino por las calles para detener mi llanto, porque ella nunca va a cambiar su manera de ser. No te engañes. Ella ha sido un tormento desde el momento en que la conociste. Mi corazón se siente tan quieto. Mientras trato de encontrar la voluntad, la fuerza, de olvidarme de ella de alguna manera. Oh, creo que la he olvidado. Su amor es una rosa, pálida y moribunda, dejando caer sus pétalos en tierra desconocida. Todo lleno de vino en el mundo. Antes de ella estaba sobrio, sin un lugar donde ir. No te engañes. Ella ha sido un tormento desde el momento en que la conociste. Mi corazón sigue congelado. Mientras trato de encontrar la voluntad, la fuerza de olvidarme de ella, de alguna manera. Ella está ahí, en algún lado, ahí fuera. Y así mis lágrimas están cayendo mientras trato de olvidar. Su amor fue un chiste desde el día en que nos conocimos. Todas las palabras, todos sus hombres. Todo mi dolor cuando pienso en aquellos momentos. Recuerdo su pelo que brillaba bajo el sol. El olor de la cama cuando sabía lo que había hecho. Dite a ti mismo una y otra vez que no le vas a necesitar de nuevo. Pero no te engañes. Ella ha sido un tormento desde el momento en que la conociste. Jeff Buckley. Olvídala. Walk the streets to stop my weeping, 'cause she'll never change her ways. But don't

nunca vuelvas a pensar que lo nuestro no tiene solución. Solo se escuchará